Sección 9 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El baile. Llegó por fin el sábado en que había que tener lugar el baile del señor de Morcez. Eran las 10 de la noche. Levantaban su orgullosa cima los corpulentos árboles de la casa del conde con espesas ramas que invadían el cielo, descubriéndose al través de los últimos nubarrones de una tempestad que rugiera amenazadora durante todo el día, el inmenso espacio azul que matizaban millares de estrellas de oro. Una estrepitosa y alegre música, cuyos ecos salían a bocanadas por las ventanas de los salones del piso bajo, traía los variados sones de valses y galops, mientras que numerosas y deslumbradoras ráfagas de luz penetraban en el jardín al través de las persianas. Ocupaban el jardín, a la sazón, una docena de criados a quienes la dueña de la casa, tranquilizada por el tiempo que se serenaba cada vez más, había dado la orden de disponer la mesa para la cena. Habían hasta entonces permanecido en la incertidumbre de escoger, para sitio de la cena, el comedor o debajo de una espaciosa tienda de cutí que se había erigido en una verde alameda. Pero aquel sosegado y hermoso cielo, sembrado de estrellas, acababa de decidir la opinión en favor de la tienda y de la alameda. Millares de faroles, a usanza de Italia, iluminaban con sus fantásticas luces de colores las calles o paseos del jardín, y estaban cargados de bujías y de flores la mesa, como se acostumbra en todos los países donde se sabe apreciar un poco este lujo de mesa, el más raro de todos los lujos cuando se quiere presentarlo completo. Luego que hubo dado la condesa de Morcerf sus postreras órdenes y entró en los salones, empezaban estos a llenarse de convidados, atraídos más por la encantadora acogida de la condesa que por la posición distinguida del conde, porque todos estaban seguros de antemano de que aquella fiesta ofrecería algunos pormenores dignos de ser contados e imitados. No se decidía a cumplir el convite con que la había honrado la señora de Morcerf, la baronesa Danglars, a quien los acontecimientos de que hemos hecho mención habían inspirado profundas inquietudes cuando se encontró por la mañana su carruaje con el de Pillefort. Se aproximaron ambos carruajes y después de una seña que la hizo el señor de Pillefort y al través de la portezuela, entablaron el siguiente diálogo. «Creo que no dejaréis de ir a casa de la señora de Morcerf. ¿No es así?», preguntó el procurador del rey. «No», respondió la señora Danglars. «Sufro demasiado». «Hacéis mal», repuso Pillefort con una mirada significativa. «Sería de suma importancia que os dejaseis ver allí». «¿Es ese vuestro parecer?», preguntó la baronesa. «Sí». «Pues entonces no faltaré». Concluidas estas palabras, volvieron los dos carruajes a tomar su distinto camino interrumpido, y la señora Danglars fue al baile no solamente adornada con su hermosura, sino deslumbrante de lujo. Entraba por la puerta cuando Mercedes se presentó en el salón por otra. Alberto fue el encargado por la condesa para que hiciese los honores del recibimiento a la señora Danglars. Alberto se adelantó, saludó a la condesa, la dijo algunas galanterías acerca de su tocado y la ofreció con amabilidad su brazo para conducirla a donde mejor quisiese. Alberto miró a su alrededor. «¿Buscáis a mi hija?», dijo la baronesa sonriendo. «No puedo negarlo», dijo Alberto. «¿Habréis tenido la crueldad de no traérnosla?». «No tengáis inquietud por eso, pues como encontrara a la señorita de Pillefort, se fueron del brazo. Y si no, miradlas detrás de nosotros, vestidas las dos de blanco, la una con un ramillete de camelias y la otra con un ramillete de jazmines. ¿Y vos no podríais decirme...?». «¿Lo que vos buscáis no es eso?», preguntó Alberto sonriendo. «Sí. ¿No vendrá esta noche el conde de Montecristo?». 10 y 7, respondió Alberto. 10 y 7? ¿Qué dais a entender con eso?». «Quiero dar a entender que todo va a las mil maravillas», continuó con su misma risa el vizconde, «y que ya me han preguntado 17 veces por él. Miren el diablo del conde». Por cierto, que no me olvidaré de darle mi enhorabuena. ¿Y hacéis a todos la misma respuesta que a mí me habéis hecho? Tenéis razón, y todavía no he satisfecho vuestra curiosidad. Sí, sí, tranquilizaos, señora. Tendremos aquí esta noche al hombre de moda. Pues somos de sus privilegiados. ¿Estabais ayer en la ópera? No. Pues él estaba. ¿Sí? ¿Y el extravagante conde hizo alguna de sus originalidades? ¿Acaso puede dejar de hacerlas? Esler bailaba en El Diablo Cojuelo. La princesa griega estaba deslumbrante. Concluida la cachucha, ató una magnífica sortija a un ramillete y lo arrojó a la encantadora bailarina, que en el tercer acto se presentó para darle las gracias con su sortija en un dedo. Y a propósito, ¿vendrá su princesa griega? Me parece que no, porque la verdadera posición que ocupa en casa del conde no se sabe aún a punto fijo. ¿No advertís nada? Dejadme y daos prisa a saludar a la señora de Villefort, dijo la baronesa, que creo tiene deseo de hablaros. Después de saludar a la señora Danglars, se dirigió Alberto a la señora de Villefort, que fue abriendo la boca a medida que se acercaba. ¿Apostaría?, dijo Alberto interrumpiéndola, ¿a que sé lo que me vais a decir? Pues sería curioso, dijo la señora de Villefort. ¿Me lo confesaréis si lo adivino? Sí. ¡Palabra de honor! ¡Palabra de honor! Vuestra primera pregunta la ibais a dedicar al conde de Montecristo con el deseo de saber si había venido o debía de venir. No lo habéis acertado, pues no me ocupo de él en este momento. Os iba a preguntar si habíais recibido noticias del señor Franz. Ayer mismo. ¿Y qué os decía? Que salía para París al tiempo que su carta. Está bien. ¿Y ahora podéis decirme si el conde...? ¡El conde vendrá! ¡Tranquilizaos! ¿Sabéis que no solo tiene el nombre de Montecristo, sino otro a más? ¿Tiene otro nombre? No lo sabía. Montecristo es un nombre de isla. Y tiene un nombre de familia. Estoy atrasado de noticias. Pues bien, yo estoy más adelantada que vos, pues sé que su nombre es Zaccone. ¿Zaccone? ¿Será posible? Es maltés. No lo dudo tampoco. Hijo de un armador. ¡Oh, señora! Esas nuevas merecen ser contadas en voz alta y ante un numeroso auditorio, porque tendríais el éxito más feliz. Ha sido militar en la India. Explota en Tesalia una mina de plata y viene a París para fundar en Onteuil un establecimiento de aguas minerales. ¡Os envidio el que sepáis tan buenas noticias!, dijo Morcerf. ¿Me permitís que las repita por ahí? Con la condición de hacerlo poco a poco, una a una, y sin decir que yo os las he contado. ¿Por qué? Porque es un secreto que casi he sorprendido. ¿A quién? A la policía. Es decir, que esas noticias eran objeto de la conversación... del prefecto de policía. Ayer noche, sin ir más lejos, pues habiendo dado sospechas ese lujo sorprendente que trae conmovido a todo París, se trató de tomar informes. ¡Bien! Solo les faltaba prender al conde como un vagabundo, so pretexto de que es demasiado rico. A no haberle sido tan favorables los informes que se dieron, por vida mía, que no os digo que no lo hubiesen hecho. ¡Pobre conde! ¿Y tal vez ni remotamente sospecha el peligro que ha corrido? Creo que no. Sería entonces una obra de caridad advertírselo. Y yo mismo lo voy a hacer luego que le vea. Un joven robusto y elegante, de ojos negros y vivos, de cabellos negros, de negro y lustroso bigote, vino entonces a saludar respetuosamente a la señora de Villefort. Alberto le estrechó la mano. ¡Señora! Dijo Alberto. Tengo el honor de presentaros al señor Maximiliano Morrel, capitán de Spahis y uno de nuestros mejores y, sobre todo, de nuestros más bravos oficiales. Me parece que en otra ocasión, en Onteuil, en casa del conde de Montecristo, he tenido ya el gusto de conocer a este caballero, respondió la señora de Villefort, volviéndose con una frialdad marcada. Tal respuesta, acompañada del desdeñoso y altivo tono con que se pronunció, heló el corazón del pobre Morrel, pero le estaba preparada una compensación, porque al volver la cabeza divisó en el dintel de una puerta un hermoso y blanco rostro cuyos ojos azules, dilatados y sin expresión aparente, se fijaban en él, mientras que aproximaba lentamente a sus labios el ramillete de jazmines. Este misterioso saludo fue comprendido tan bien que Morrel, con la misma expresión de mirada, acercó a su vez su pañuelo a la boca, y las dos estatuas vivas, cuyo corazón latía con tanta violencia bajo el mármol de su rostro, echaron en el olvido por unos momentos todo cuanto los rodeaba para extasiarse en aquella muda pero deliciosa contemplación. Así hubieran podido permanecer mucho tiempo, enajenados el uno en el otro, sin que dejasen conocer su embelesamiento a todo cuanto les rodeaba, pero el conde de Montecristo acababa de entrar. El conde llamaba la atención general en todas partes donde se presentaba, por efecto tal vez de aquel prestigio ficticio, según hemos dicho, o tal vez prestigio natural, y no era su frac negro de un corte sin tacha, pero sencillo y sin condecoraciones. No era su chaleco blanco, sin ningún bordado. No era su pantalón de cuyo botín salía un pie de la forma más delicada, los que llamaban la atención, sino su blanca tez, sus cabellos negros y rizados ligeramente, su rostro tranquilo y puro, sus ojos impenetrables y melancólicos, su boca dibujada con una delicadeza maravillosa y que sabía tomar tan fácilmente la expresión del mayor desdén, atrayéndose con encanto todas las miradas. Había hombres de más hermosura y perfección, pero podemos asegurar que no se encontrarían quienes las tuviesen tan significativas. Permítasenos esta expresión. Porque todo en el conde quería decir algo y tenía su valor, y porque la costumbre del pensamiento útil había dado a sus facciones, a la expresión de su rostro y a sus gestos insignificantes, una delicadeza y una firmeza incomparables. Forzoso es, no obstante, decirlo, la rareza del mundo parisiense hubiera negado toda importancia a este personaje si no hubiese habido debajo de todo ello una historia dorada por una inmensa fortuna. En fin, el conde se adelantó bajo el peso de las miradas y al través de los saludos hasta la señora de Morcerf. Pero en pie, delante de una chimenea, había ya visto reflejarse su imagen en un espejo que estaba enfrente de la puerta y que se preparó para recibirle. En el mismo instante que la saludaba, inclinándose con respeto, se volvió hacia él brillando su rostro con una sonrisa llena de encanto y pensando ella que el conde iba a hablar y creyendo a su vez el conde que ella iba a dirigirle la palabra, los dos permanecieron mudos. Y después de saludarse mutuamente, Montecristo se dirigió a Alberto que corría hacia él con la mano tendida. «¿Habéis visto a mi madre?» preguntó Alberto. «Hace poco he tenido el honor de saludarla», dijo el conde, «pero no he visto a vuestro padre». «¿No le veis allí hablando entre aquel grupo de grandes notabilidades?» «Ah», dijo Montecristo, «¿con que aquellos señores que están allí son notabilidades?» «Ved ahí una cosa que ignoraba». «¿Y de qué género?» «Hay notabilidades de toda especie, como sabréis». «En primer lugar, haceos cargo de aquel señor alto y seco». ¡Oh, es todo un sabio! Sabed que ha descubierto en la campiña de Roma una especie de lagarto que tiene una vértebra más que los otros y ha venido a participar este descubrimiento al instituto. Al principio hubo sus disputas y la vértebra causó tanta sensación en el mundo sabio que, no siendo ese señor alto y seco, no más que caballero de la Legión de Honor, fue nombrado oficial. «Que sea enhorabuena», dijo Montecristo. «Ved, hay una cruz perfectamente concedida. Y supongo que si encuentra una segunda vértebra, ¿le harán comendador?» «Es probable», dijo Morcerf. «¿Y aquel otro que ha tenido la feliz ocurrencia de ponerse un frac azul bordado de verde? ¿Quién podrá ser?» «La República ha sido, y no él, la causa de esa ocurrencia que decís. La República, que echándolas muy poco de artista y deseando dar un uniforme a los académicos, suplicó a David que les dibujase un traje». «Ah, ya caigo», dijo Montecristo, «con que ese caballero es un académico. No más que 8 días que forma parte de la docta asamblea». «¿Y en qué consiste su mérito? O por mejor decir, su especialidad». Su especialidad consiste en introducir alfileres en la cabeza de los conejos, en hacer comer roya a las gallinas y en repeler por medio de las ballenas la médula espinal de los perros. Ah, ¿y es por eso de la Academia de Ciencias? No, de la Academia Francesa. ¿Pero qué tiene que ver eso con la Academia Francesa? Voy a deciros que... ¿Que sus experimentos han hecho avanzar tal vez con pasos agigantados a la ciencia? No, pero escribe en muy buen estilo. Ya entiendo, dijo Montecristo. ¿Y qué satisfacción y orgullo añadirá al amor propio de los conejos en cuyas cabezas introduce los alfileres, de las gallinas cuyos huesos tiñe de encarnado y...? Alberto soltó una carcajada. ¿Y aquel otro? Preguntó. ¿Aquel otro? El tercero. ¡Ah, ya! ¿El del frac azul? Sí. Es un colega del conde que ha hecho una encarnizada oposición a la idea de que la Cámara de los Pares tenga uniforme. Y alcanzó un grande triunfo en la tribuna respecto a este punto. Estaba mal con los periódicos liberales, pero su oposición acaba de reconciliarle con ellos. Se trata nada menos que de un nombrarle embajador. ¿Y cuáles son los méritos? ¿A qué se debe ese nombramiento? Ha compuesto 2 o 3 óperas cómicas, ha tomado 4 o 5 acciones del siècle y ha votado 5 o 6 veces en pro del ministerio. ¡Bravo, vizconde! Dijo Montecristo, no pudiendo contener la risa. ¡Sois un cicerón encantador! De modo que completaréis la obra de saciar mi curiosidad, ¿no es cierto? ¿Qué queréis saber más? Que no me presentéis a esos señores y que me aviséis con tiempo si les ocurriera el capricho de que me los presentarais. En este momento el conde sintió que le ponían la mano sobre su brazo. Se volvió y vio a Danglars. —¡Ah, sois vos, barón! —dijo. —Extraño que me llaméis barón —dijo Danglars—, cuando sabéis muy bien que no uso mi título. No soy como vos, vizconde, que lo usáis hasta que se os gaste. ¿No es ese vuestro deseo? —¡Eso mismo anhelo! —respondió Alberto—, porque dejando de ser vizconde no sería nada, y vos, entre tanto, aunque sacrifiquéis vuestro título de barón, siempre quedaréis millonario. —Es el título más hermoso para los tiempos que corremos, no obstante —dijo Danglars—. —Pero no es tan durable, por desgracia —dijo Montecristo—. Ese título, como el de barón, el de par de Francia o el de académico, testigos de mi opinión, sino los millonarios Frank y Paul Mond de Frankfurt, que acaban de quebrar. —¿Cómo? —dijo Danglars poniéndose pálido. —Esta tarde he recibido la noticia por un correo especial, y como yo tenía cerca de 1 millón en su casa y había sido avisado a tiempo, exigía en reembolso hará cosa de 1 mes. —¡Ay, Dios mío! —dijo Danglars—. ¡Lo menos me hacen perder 200.000 francos! —Pero desde ahora estáis avisados. Su firma vale un 5%. —Demasiado tarde ha llegado para mí el aviso —dijo Danglars—, porque he hecho honor a su firma. —Bueno —dijo Montecristo—, luego habéis perdido esos 200.000 francos. —¡Shh! —¡Silencio! —dijo Danglars—. No habléis en voz tan alta de cosas como esas. Y acercándose a Montecristo, sobre todo delante de Cavalcanti. —El hijo —añadió el banquero, que al pronunciar estas palabras se volvió sonriendo hacia el joven. Morcerf se separó del conde para ir a hablar a su madre y le dejó también Danglars para saludar a Cavalcanti, hijo, de modo que Montecristo se quedó solo un instante. El calor era sofocante y numerosos criados circulaban por los salones con bandejas cargadas de dulces, frutas y helados. Bañaba el sudor el rostro de Montecristo, que sacó su pañuelo para enjugárselo, pero se retiró cuando el criado le presentó una bandeja y no tomó nada para refrescarse. La señora de Morcerf, que no perdía de vista a Montecristo, advirtió con sorpresa que pasaba la bandeja sin que tocase nada, y no dejó escapar tampoco el movimiento que hizo cuando el criado se la presentó. —Alberto —le dijo—, ¿no habéis reparado una cosa? —¿Qué cosa, madre mía? —Que el conde no ha aceptado jamás de comer en casa de Morcerf. —Pero en compensación aceptó el almuerzo en mi casa, puesto que por ese almuerzo hizo su entrada en el mundo. —Vuestra casa no es la del conde —murmuró Mercedes—, y no le he perdido de vista desde que está aquí. —¿Y qué queréis decir? —¿Que qué quiero decir? —Que no ha tomado nada. —El conde es muy sobrio. Mercedes se sonrió tristemente. —Acercaos a él dijo, e importunadle hasta que acepte a la bandeja primera que pase. —¿Con qué intención queréis que haga eso, madre mía? —Hacedme ese favor, Alberto —dijo Mercedes. Fue Alberto a donde estaba el conde de Montecristo, después de haber besado la mano de su madre, y al tiempo que pasaba otra bandeja cargada como las precedentes, Alberto tomó un helado y se lo presentó e insistió en hacérselo aceptar. Pero con fría obstinación insistió también el conde en rehusarlo. Alberto volvió al lado de su madre, que estaba pálida y triste. —Ya veis bien claro ahora —le dijo—, ya lo veis cómo ha rehusado. —Sí, pero ¿por qué os preocupa eso tanto? —Como sabéis muy bien, Alberto, las mujeres son muy singulares. Y hubiera sido un placer en ver que tomaba el conde algo en mi casa, aunque no fuese más que un grano de granada. ¿Quién sabe si no está enterado de las costumbres francesas? Quizá tiene preferencia por alguna cosa. —¡Oh, no, no! Yo le he visto en Italia comer de todo, y sin duda está indispuesto esta noche. —Oh, tal vez —dijo la condesa—, como ha habitado siempre climas ardientes, es menos sensible que otro, cualquiera al calor. —No lo pienso, porque se quejaba de que se ahogaba de calor, y preguntaba que por qué, puesto que ya han abierto las ventanas, ¿no han abierto también las celosías? —Tenéis razón —dijo Mercedes—, será un medio de asegurarme si esa abstinencia es una resolución que ha tomado. Y salió al salón. Abriéronse las persianas después de un momento, y se extendieron las miradas de todos al través de los jazmines y clemátidas que adornaban las ventanas, contemplando todo el jardín iluminado con linternas y la cena servida debajo de una tienda. Un grito de gozo arrojaron a un tiempo los aficionados al baile de ambos sexos y los jugadores, pues todos aquellos pulmones alterados aspiraban con delicia el aire que entraba en abundancia. Volvió al salón Mercedes un instante después, más pálida que había salido, aunque con aquella firmeza de rostro que era de notar en ella en ciertas circunstancias, y dirigiéndose al grupo en cuyo centro estaba su marido, dijo: —No encadenéis aquí a estos señores, que preferirán tal vez respirar el aire del jardín a ahogarse aquí. —¡Ah, señora! —dijo un viejo general muy galante, que había cantado Partiendo a la Siria en 1809. —No creo que vayamos solos al jardín. —Me alegro mucho —dijo Mercedes—, y yo voy a daros ejemplo. Y volviéndose hacia Montecristo: —Señor conde —dijo—, ¿no me haréis el honor de ofrecerme vuestro brazo? Estas palabras, tan llenas de sencillez, hicieron vacilar a Montecristo, que miró a Mercedes un momento. Y a pesar de haber sido este momento tan rápido como el relámpago, para la condesa, sin embargo, fue un siglo. ¡Ah! ¡Cuántos pensamientos encerraba aquella mirada! Ofreció su brazo a la condesa, en el que ella apoyó ligeramente su pequeña mano, y los dos bajaron por una de las escaleras adornadas a un lado y a otro por heliotropos y camelias. Lanzáronse tras ellos al jardín por diferentes escaleras y arrojando estrepitosas exclamaciones de alegría unos 20 convidados. Fin de la sección 9.